sonido. Tú puedes vestirte como me he visto, no igual. Tú puedes beberte lo que bebo y no igual. Tú puedes gastar lo que gasto, pero no igual. Pero no igual, pero no igual. Simplemente mi realidad. Yeah. No te lo tomes personal. Tú lo puedes tener grande, pero mami no es igual. Tú puedes vestirte como me he visto, no igual. Tú puedes beberte lo que bebo y no igual. Tú puedes gastar lo que gasto, pero no es igual. Pero no es igual, pero no es igual. Traten de imitarme, pero no les quede igual. ¿Qué?